Es la tremenda voz de Brittany Howard, de los Alabama Shakes, agrupación que entró en un periodo de quietud, de pausa, mientras ella adelantaba su proyecto solista. Esta canción es del 2012, de su disco Boys and Girls. Su primer trabajo discográfico se llama Hold On. Y el próximo 11 de diciembre celebraremos juntos 30 años de la X junto a este señor. Cada vez se ve mejor, se llama Lenny Kravitz. Esta canción hace parte de su más reciente disco, es Honey, sonando en las mañanas en la X. Ellos son Gorillaz, canción del año 2001 de su disco Gorillaz, junto al rapero Delta Punky Homo Sapien. Esta es la X, la canción es Clint Eastwood. Bienvenidos para los que se van conectando hasta ahora con esta nación de más música, la X, cumpliendo 30 años, 30 años de buena música, de buenos discos, de buena compañía, de buena información y buenas preguntas, porque todos los días tenemos preguntas para ustedes, para que interactúen con nosotros a través de nuestras redes sociales, arroba la X más música. Y ya que arrancó diciembre, con su alegría, con su alegría y con toda su comida, pues queremos preguntarles algo muy chévere, Dani. Muy chévere, porque si mira, arranca diciembre, donde uno empieza a comer como cositas, se relajan un poquito más, pero además hoy es el Día Mundial de las Frituras. Maravilloso día. Y creo que si algo caracteriza a diciembre es una fritura muy, no sé si será colombiana, ya que lo iba a decir, el buñuelo, ¿no? Por ejemplo. El buñuelo es muy colombiano. Es una de esas frituras que no pueden faltar en diciembre, pero además hay otro par de frituritas que uno empieza como a darse la licencia de comérselas en diciembre. Por eso hoy, en el Día Mundial de las Frituras y arrancando diciembre, queremos preguntarle, ¿cuál es su fritura favorita? ¿Cuál es esa que usted dice, por más que yo me cuide, yo veo esta friturita y yo me la como? Sí, yo ya tengo clarísima mi respuesta. ¿Cuál es? La empanada. Yo con las empanadas, obviamente fritas, tengo una debilidad y es que no me puedo comer una ni dos. Me tengo que comer por lo menos unas tres o cuatro o cinco según el tamaño. Y es que una empanada siempre va a caer bien. Eso sí, que tenga buena fritura, que esté en su punto crocante, que tenga buen relleno, que tenga buen sabor. Es exigente. Con ajicito, con limón. ¡Uf, qué delicia! Es un ritual. Yo creo que comparto ese gusto contigo por las empanadas de queso. Claro, claro. Queso frío. Aunque he visto formas de hacerlas más saludables en el air fryer, y como con agüita y tal. Bueno, eso hay que intentarlo. Pero creo que peleándole a la empanada, en mi caso, está el aborrajado. El aborrajado es que esta fritura que tiene. Es una vaina valluna, sí. Sí, que tiene plátano, sal de plátano, y adentro tiene qué. Como quesito, es como plátano, queso y bocadillo. Eso está como en un envueltico, qué sé yo, en una masita. Que no es como hojaldrada, no, pero bueno, te lo, ¿cómo se llama eso? ¿Empanizan o te lo algo así, apanan? Como apanado, pero no con lo que uno apana, por ejemplo, la chuleta, ¿no? Claro, sino como, eso viene envueltito en una cosita ahí que tú pones a freír y, yo soy también, no me resisto a un aborrajado. Si alguien es del Valle o tiene conocimientos de cómo se hace el aborrajado, cuéntenos a través de arroba la X más música y por favor cuéntenos entonces cuál es su fritura favorita en el Día Mundial de las Frituras. De una. Ya que arrancó diciembre.